gran cantidad de esos de los que no les podemos pagar son por problemas con su documentación, específicamente en la CURP. Entonces yo les pido a todos ellos, que a todos los que no les hemos podido pagar, que no han acudido a los centros integradores a averiguar cuál es su situación, porque sí hay personas que no reciben el pago, pero tampoco han acudido a ver cuál es su situación. Que acudan, por favor, y les vamos a checar ahí la documentación del caso específico de la CURP, que esté certificada, y en el caso específico también del comprobante de domicilio, porque los comprobantes de domicilio dice domicilio conocido sin número. Entonces, calle 1 sin número. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que corregirlas para poder hacer que el sistema nos lo reciba. Entonces, si ya acudiste, si ya has estado, ya te dijeron que sí está en trámite tu validación, entonces ya no hay ningún problema. Pero si no has acudido, también ayúdanos acudiendo y vamos nosotros a ir verificando. La intención y la instrucción presidencial es que no quede un solo adulto mayor sin que reciba su pago. Tenemos adultos, que me da vergüenza decirlo, tenemos más de un año que ingresaron su documentación y no les hemos podido pagar, pero es eso precisamente, es la situación, y te la estamos resolviendo y queremos que tengan la certeza de que sí estamos trabajando en esas situaciones para poder resolverlas lo más pronto posible.